Te vestiste de amarillo pa' que no te conocieran. Te vestiste de amarillo pa' que no te conocieran. Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Fuego a cañón, fuego a cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego a cañón, fuego a cañón, para que respete nuestro parrandón. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas. Y en el centro tiene rosa y clavellina. Y en el centro tiene rosa y clavellina. ¡Hey! Rosa que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Corona que brilla en diciembre, se oye el rumor de un cañonazo. Esta parranda querida viene a darte un feliz año. Esta parranda querida viene a darte un feliz año. Un feliz año para ti, un feliz año para ella. Aguinaldos vienen, aguinaldos van, y este periquito no ha aprendido a hablar. Desde Margarita hasta Cumaná, a su periquita quiere conquistar. ¡Ja! Amiguitos, Papi te desea mil felicidades en esta gran, gran, gran parranda criolla. Y para todos, ¡feliz año! ¡Claro, un feliz año en unión a papá y a mamá! ¡Un feliz año para ti, papi! Y ahora, amiguito, feliz año, feliz año para todos. Y a estudiar que la patria lo necesita. Feliz año para todos los niños de Venezuela. Feliz año. ¡Feliz año!